Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. Inundación del 2003, crisis hídrica y desidia gubernamental. El 29 de abril de 2003, tras varios días de intensas lluvias, ocurrió una inundación catastrófica en la ciudad argentina de Santa Fe de la Veracruz. Causas naturales y antrópicas en una combinación trágica. Durante 5 días las lluvias se concentraron en el cauce del río Salado y se acumularon 1.400 milímetros. Esto provocó el crecimiento desmedido de su cauce. Fue allí donde había un tramo de la defensa proyectada, no realizada, pero sí cobrada. Esto permitió la entrada del río Salado. Rubén Sala, referente del MTL, se refería a las clases de inundados. Había gente de Barrio Roma, que después terminamos reclamando juntos, que acuñaron esa célebre y triste frase, que fue: ellos eran inundados atípicos y nosotros éramos los inundados típicos. Sala se refirió a la desidia del intendente de la ciudad de aquel entonces, de apellido Álvarez, y a la pasividad del gobierno provincial en no alertar a la gente para su evacuación. Yo me acuerdo de la célebre entrevista del intendente Álvarez por LT10, donde decía que el agua no iba a llegar, y donde mi hermano salió al aire diciéndole: hay que volar el puente de autopista para que el agua escurra más rápido. Y bueno, directamente le dijeron: acá estamos para construir, no para destruir. Y esa era la solución. Como colorario, el referente del MTL dijo que lo más importante no fue lo más importante. De todo lo que pasó, de lo que uno perdió, queda de enseñanza que por ahí lo más importante que uno quiso sacar, que eran las cosas de valor, el televisor, la computadora, la ropa, no era verdaderamente lo que tenía valor. Las cosas de verdadero valor eran las fotos, los videos, los cuadros de los familiares, que eso no se recupera más. Después todo lo demás se puede recuperar, pero las cosas históricas que no tenía, que yo perdí los videos de 15 años de mis hijas, la foto de mi viejo, la única que tengo, la que está en la placa de él en el cementerio, ¿viste? También la profesora Analía Molinari recordó esos dolorosos momentos. Un día nublado, que llovía, que muchos y muchas vecinas ya estaban más atentos y pendientes de lo que estaba pasando, y yo estaba estudiando en ese momento, y como que no tenía mucho registro de lo que iba a pasar, y bueno, los vecinos ya nos estaban avisando de que iba a venir el agua, de que iba a venir mucha agua, nunca pensamos que tanta. Y desde muy temprano empezaron a levantar las cosas, algunos a irse, y otros estábamos como un poco más desconfiados, pensando que no iba a ser tan tremendo como después fue. Molinari describió los momentos más críticos de esa noche. Fueron a mi casa, a nuestra casa, que era como una casa de alto, que teníamos terraza, y nunca pensamos que el agua íbamos a tener 4 metros de agua, que iba a tapar la casa de los vecinos. Y lo más feo fue ver desde la terraza de casa cómo las casas vecinas empezaban a desaparecer, a escuchar los perros que lloraban y hasta que se morían, algunos que habían quedado atados, los gritos de los vecinos y de las vecinas, los tubos de gas también que empezaban a flotar, y teníamos que apagar las velas también porque no sabíamos qué podía pasar, y la incertidumbre de no saber hasta dónde realmente iba a llegar el agua. Finalizando, la profesora narró el fallecimiento de su abuela, una de las tantas víctimas que trajo aparejado esa tragedia, que no están contabilizados como muertes directas de aquel día. Bueno, para nuestra familia, como para muchas, lo más triste fue volver a la casa con un familiar menos, producto de como consecuencia de la inundación, porque mi abuela, bueno, falleció el 2 de mayo, producto del miedo, de la tristeza, ¿no? Y bueno, lo más feo fue eso, y después el olor. Volver a tu casa que no es tu casa, que era totalmente irreconocible, que todo lo que había quedado bajo el agua en la esquina donde estábamos nosotros, o en el barrio, nuestro barrio, el barrio Chalet, que que por las características, de parece que está como en un pozo, tuvimos el agua muchos más días por ahí que en otros barrios. Memoria, verdad y justicia es lo que reclaman los inundados de la ciudad de Santa Fe, reportó Roque Caballero, un inundado del 2003, FM Chalet 100.9.